Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa federal que hacemos en red con trabajo serio y mucha organización. Y en el programa de hoy amplificamos las voces de las mujeres que luchan por un país con tierra, techo y trabajo desde la economía popular y que resisten, aunque le saquen en lugar de darles más. Hablamos de racismo, montajes mediáticos y del rol de los medios empresariales para estigmatizar, demonizar a los pueblos originarios. Mostramos las variadas formas del verdugueo y la violencia de la policía en estos meses de límites a la circulación. Nos preguntamos cómo un aviso publicitario o los desafíos de las redes sociales de internet pueden perpetuar el sometimiento de las mujeres. Y también las radios de Farco decimos ni una menos a 5 años de que ese primer grito atronara las calles del país y se instalara como una bandera de lucha. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Otra vez Farco dijo ni una menos, radios comunitarias en red desde todo el país, con mirada federal, con muchas voces y con la fuerza de lo que vino para cambiar las cosas. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta es la transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias en este 3 de junio, en este nuevo Ni Una Menos. Para decir Ni Una Menos, debemos ser escuchadas cuando denunciamos. Se cumplen 5 años de aquel primer Ni Una Menos. A partir de ese día, cada año salimos a las calles con las mismas consignas. Esta producción que viene desde los diferentes rincones de nuestro país, como estamos acostumbradas las radios comunitarias a trabajar, y bueno, en este Ni Una Menos, en este nada más y nada menos que 5 años de este día que cambió la historia de nuestro país, de la lucha de los feminismos en nuestro país. ¿Cuáles son las respuestas a estas urgencias y problemáticas del colectivo? Hasta el momento, ninguna o casi ninguna. Los tiempos del Estado y las problemáticas históricas del colectivo travesti trans claramente no van de la mano. Para decir ni una menos, debemos dejar de parir obligadas. Creo que el Estado tiene que hacer mucho más. Creo que la sociedad tiene que hacer mucho más. Creo que tenemos que denunciar, enseñar. El ámbito escolar es importante. Que los chicos, si les pasa algo en la casa, tanto a las mamás, a las abuelas, a las hermanas, sepan a quién ir y hablarles. Que tengamos una contención. Paren de matarnos, vivas nos queremos. Ha sido un gusto, será hasta la próxima. No podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Mujeres que no fueron tapa. Una manera de romper con lo que parece natural. Radio Futura desde La Plata. Te habrá pasado muchas veces indignarte por ver el rol en que aparecemos las mujeres en publicidades, en la tele, en redes sociales o en revistas. Mujeres que solamente aparecemos limpiando, haciendo las tareas de la casa, cuidando a las hijas, siempre flacas, jóvenes, impecables y bien maquilladas, claro. Seguramente que se te vienen muchas imágenes a la cabeza. Otras veces, cuando hay que hablar de temas serios o importantes, nuestras voces, nuestras ideas no aparecen. Por eso, ojo, cuando hablamos de violencia, también hablamos de forma de violencia simbólica, que ejercen esos mensajes que quieren imponer estereotipos de belleza, de conducta, de moda, de cómo tenemos que ser o no ser. Mujeres que no fueron tapa es un proyecto que busca analizar los modelos de mujeres visibles en los medios de comunicación. Lo hacen desde una mirada feminista, deconstructora, humanizante y crítica. En Radio Futura conversamos con Lala Pasquinelli, una de las impulsoras de Mujeres que no fueron tapa. Siempre me interesó mucho todo esto que tiene que ver con la comunicación, la construcción de los sentidos a través de los medios de comunicación, los dispositivos como la moda, ¿no? Que van seteando, van dándole en forma a nuestra personalidad, a nuestra subjetividad, cómo eso va incidiendo en nuestra biografía. Me encontré con las tapas de las revistas, digamos las revistas donde las mujeres no aparecían, por ejemplo en las tapas de las revistas de La Nación. Empezar a mirar ahí con mucho detalle quiénes eran los personajes que aparecían en las tapas de ese tipo de revistas, cuáles eran los varones que aparecían en el 80% o 90% de los casos, cuáles eran las pocas mujeres que aparecían y después mirar, bueno, estas revistas más populares, ¿no? De consumo más masivo a través de redes sociales. ¿Qué pasaba ahí, no? ¿Cuál es el modelo de esta mujer visible? O ¿cómo estos dispositivos culturales reproducen constantemente, a veces, depende del medio, con más sutileza y otros con menos sutileza, este modelo de mujer que es, digamos, es arcaico? A través de sus redes sociales, este proyecto toma mensajes que circulan en los medios de comunicación y que imponen estereotipos sobre qué es ser mujer. Los analizan, reflexionan y suman también las opiniones de sus lectoras. ¿Cómo van construyendo adentro nuestro esta idea de que si tenemos una determinada genitalidad de nacimiento, o sea, si tenemos vagina, se nos va a otorgar un rol en la sociedad y que eso lo tenemos que aceptar y asumir, digamos, muy pacíficamente y hasta creer que es lo que deseamos, ¿no? Las mujeres somos socializadas para cuidar, hacer el trabajo de reproductivo, desarrollar la empatía y todo lo que tiene que ver con el cuidado de otros seres humanos, y los varones siguen siendo socializados en esta socialización que podríamos decir históricamente ha sido, digamos, para el trabajo y para la guerra, ¿no? Entonces ahí se comprende mucho más también a esta masculinidad violenta que, bueno, nada, que todo el tiempo estamos tratando de poner en cuestión. Lala Pasquinelli también nos contó un desafío que plantearon en cuarentena para sus seguidores. Un desafío que hicimos nosotras, o sea, era como, bueno, veíamos que en todos lados hacían unos desafíos que eran todos desafíos de dieta, desafíos de gimnasia, de todo para, ¿no? Como no engordar y qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, hagamos cosas que nosotras creemos que tienen que ver con cómo nosotras queremos habitarnos, ¿no? Entonces, uno de los desafíos fue ese, donde les preguntábamos a las mujeres, digo mujeres porque en general el 96% de nuestras seguidoras son mujeres, les preguntábamos, bueno, cosas que habían dejado de hacer, todas estas prácticas y estos hábitos que nosotras tenemos tan incorporados y que muchas veces creemos que los hacemos por nosotras mismas, porque nos gusta, entre comillas, ¿no? Esto de decir, bueno, no sé. Le preguntábamos, bueno, si seguís usando ropa ajustada, seguís usando corpiño, seguís usando maquillaje, seguís depilándote, seguís, comés cosas que te gustan, digamos, el 90% de la gente, te diría, haciendo así como una generalización bastante grande, habían dejado de usar ropa ajustada, de usar corpiño, de, ¿no? Como todas estas cosas que se supone que hacemos porque nos encantan o porque, no sé, nos gustan. Bueno, pareciera que no nos gustan tanto porque cuando no está presente la mirada del otro o esa mirada que nos puede juzgar, no las hacemos. Desde Radio Futura te invitamos a buscar a mujeres que no fueron tapa en sus redes y también a mirar con ojos feministas las publicidades que te cruces en la tele o en las revistas. Desde el barrio de Villa Elvira, en la ciudad de La Plata, reportamos para Expreso Farco desde Radio Futura. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Mujeres que se arremangan para dar para su familia, para las demás personas, y la emergencia les exige más y encima les sacan lo poco que les daban. Se viene nuestra compañera Pilar Ferrari desde Radio Tortuga de Altagracia. No es novedad que las cosas son distintas para todas las personas. La cuarentena en un country no es igual a la cuarentena en un barrio popular. Mientras hay quienes no pueden llamar a la persona que limpia sus piletas, hay otras personas que ni siquiera tienen agua. En estos lugares, como en todas las crisis, guerras y pandemias, son las mujeres las que más se ocupan de parar la olla. no solo para sus hijos e hijas, sino para otros, para familias, niñes, barrios enteros. Hola, mi nombre es Mercedes, hago parte de Trabajadoras Unidas por la Tierra y estas semanas estamos abocadas a un plan de lucha por el reconocimiento del trabajo de todas nuestras compañeras. Nosotras somos trabajadoras de la tierra, trabajadoras de la economía popular, de la agricultura familiar. Trabajamos en la producción de alimentos sanos, en huertas, gallineros, galpones de pozos, bueno, en distintas unidades productivas. Y nos vemos afectadas ahora con esto, con la suspensión arbitraria de los programas de empleo, en particular del programa Por Mí, que si bien es un programa que tiene muchos problemas y es un programa que fue pensado para generar trabajo gratuito hacia las empresas, para nosotras como organización, la posibilidad de acceder a ese programa en el marco de nuestros espacios de trabajo, que son espacios que pretendemos espacios dignos, libres de explotación, y en donde las trabajadoras y los trabajadores sean las que tomen las decisiones y las riendas de la actividad económica. Para nosotras ese ingreso tenía que ver con poder garantizar un mínimo para las familias, porque todas sabemos que ninguna familia hoy puede vivir ni por cerca con los 4.500 pesos que implicaba el programa. Para nosotros, cuidar de la mujer es cuidar de la familia. Lograr que la mujer tenga en serio los mismos derechos que el hombre es cuidar del progreso de nuestra corte. La prioridad la van a tener las mujeres con hijos a cargo que son jefas de hogar para entrar al programa. Y para ayudar a que puedan quedar firmes, sobre todo en años de crisis como lo que nos toca vivir a los argentinos, aquellas empresas que después del año las dejen en planta, las dejen con contrato a las mujeres que hacen el Por Mí, durante un año les vamos a pagar la asignación por parte de la provincia, porque lo que queremos es que nuestras mujeres tengan trabajo permanente. La organización Trabajadoras Unidas por la Tierra emitió su rechazo a la decisión del gobierno de la provincia de Córdoba por suspender los programas de empleo destinado a mujeres trabajadoras llamado Mujeres por Mí. Es en este marco que vienen realizando diferentes reclamos a través de las redes sociales, en las calles y por supuesto también realizando ollas populares. Hola, me llamo Mariela, soy casada, tengo un hijo, mi marido no puede salir a trabajar porque por la cuarentena no puede salir, vivo en Despeñaderos, soy de la Huerta de Progreso, pertenezco a Trabajadoras Unidas por la Tierra, paso a comunicarle que yo cobraba el plan Por Mí. El gobernador de Córdoba suspende los planes. Si eso programa, muchos de nosotros no sabemos cómo vamos a darle de comer a nuestros hijos a partir de ahora más adelante. Ahí donde el Estado no mira, o donde no llega, o donde no alcanza todos los días, hay mujeres que se arremangan, prenden un fuego sin gas, con la leña que consiguen, y transforman la voluntad solidaria en comida de verdad. Mi nombre es Lourdes Domínguez, estoy en Trabajadores Unidos por la Tierra aproximadamente hace un año. Me mudé a Despeñaderos y estoy acá en una huerta llamada Aileen. Tenemos aproximadamente 250 personas, somos las que estamos en la organización, en su gran mayoría mujeres. Trabajamos lo que es huerta, gallineros y chanchos, tenemos de todo un poco. Soy una de las afectadas. Es muy difícil cuando tenés hijos no poder llevar tu plata a tu casa. Y más que todo eso, es muy complicado cuando tenés nenes chiquitos y no les puedes hacer faltar nada. Algunas de estas vecinas trabajan por cuenta propia. Otras se juntan en organizaciones sociales, como quienes integran Trabajadores y Trabajadoras Unidas por la Tierra, por mencionar un ejemplo. Trabajan la tierra, la siembran, la cuidan y con el fruto de su labor alimentan y alimentaban barriadas enteras. No son solo personas solidarias, son trabajadoras de la economía popular. Nos vemos ahí con la necesidad y también con la fuerza y la dignidad de salir a decir basta, basta a todas las formas de violencia. Nosotras nos organizamos en lo cotidiano para vivir mejor, para vivir una vida libre de violencias. Y esta forma de estar hoy en la calle es parte de eso, es parte de la lucha por la vida que queremos vivir. Por último, y para resaltar, decían que estamos convencidas de que queremos un país con tierra, techo, trabajo y vida digna para todos. A la vez, exigieron el funcionamiento pleno y efectivo del Programa Provincial de Economía Popular, aprobado a comienzos de 2019, entre otras políticas. Pero para María, ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos. María de alzar los ojos. María Landó. Rotos de sueño. María rotos de sueño. María Landó. De andar sufriendo. María de andar sufriendo. María Landó. Solo trabaja. Solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno. En el Expreso Farco. Racismo, discriminación, montajes, empresas mediáticas que echan leña al fuego del odio. FM Che Comunitaria, desde Junín de los Andes, Neuquén. En el Expreso de hoy queremos compartir la importancia de esas voces que pasan desapercibidas cuando lo que se consume y difunde son montajes mediáticos. En mayo hubo represión en el Love Lafken Wikulmapu en Villa Mascardi. María Nahuel nos contaba. Y sí, un montaje de la comisaría 42 con la comisionada Fomento y con los vecinos de Mascardi, con todo de plata. Y bueno, la idea de ellos es que la gente de la comunidad se vaya de ahí. Por ahí se meten al previo, a amenazar. Y bueno, a principios de este año, dos veces que un nene de 10 años se salvó de la policía civil. El día anterior, La Nación titulaba. Temor por una ola de violentos ataques y destrozos en Villa Mascardi. Paradójicamente, el día de la represión se cortó la ruta. Estaba prohibido el acceso a comunicadores y costó muchísimo saber lo que estaba pasando. Por ahí ellos sacan de lo que pasa y lo que sale al aire todo. Pero nosotros no estamos haciendo denuncia cuántas veces estamos siendo hostigados en la comunidad. Más que todos los nenes corren peligro. Y bueno, ahora este montaje que fue muy grande, la verdad que da mucha impotencia. Y al llegar a la comunidad, bueno, están toda la gente de la comunidad muy preocupados porque fueron provocados por los efectivos de la 42. Esa misma semana conversamos con Mónica Charole, comunicadora del Pueblo Com. quien denunció las responsabilidades de los medios de comunicación en la estigmatización y la violencia ejercida sobre las comunidades originarias del Chaco en este contexto de pandemia. Hoy por hoy, debido al contagio que hay en el barrio Tobá, se estigmatiza a la comunidad del pueblo Com. Inclusive hemos hecho una denuncia al INADI porque una trabajadora del Instituto de Cultura de la provincia lamentablemente estuvo haciendo comentarios por redes sociales incentivando de que se encienda todo el barrio Tobá y así, bueno, terminar con la situación de las comunidades de allí, de esa localidad, y que inclusive instaba al gobierno de que pueda trasladar a las familias indígenas que están habitando en estos barrios, regresarlas a la zona que provienen, que son del monte. Realmente, dichos así, muy muy racista, discriminatorio, realmente es una gravedad de que una empleada del Estado se exprese de esa manera, y más teniendo en cuenta que trabaja en una entidad que se supone une, trabaja en la inclusión cultural de todos los pueblos indígenas. Nosotros estuvimos tratando de contactarnos con los medios de comunicación de la provincia, se supone aliados, pero algunos se sintieron tocados por tan solo decir los hermanos se sienten abandonados. Y a mí me parece que a estas alturas de la situación que padece el país y el mundo, no estamos para hacer simpatías políticas partidarias. Yo entiendo la simpatía o la empatía que tienen con el gobierno, pero cuando se trata de salud, me parece que las simpatías partidarias políticas, eso debería ser de segundo plano. Y ahora estamos tratando de enviar los comunicados que están redactando los hermanos y esperemos de que algún medio lo levante. Justicia y dignidad. Por estos días vivenciamos múltiples campañas contra el racismo por el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos. En ese contexto, una de las denuncias fue por la desinformación de las grandes cadenas multimediales. No les creen, no les creen. Cada vez que se trata de nuestros pueblos originarios y de las poblaciones más vulneradas, nos encontramos con este tipo de periodismo malintencionado. Laborando en un medio de comunicación, uno siempre tiene que ser neutral porque el trabajo y el compromiso es con la gente y comunicar, ¿no? Racismo, asesinato y desinformación van de la mano con la impunidad. La mayoría de estos casos son conocidos por la difusión de nuestras redes de comunicación alternativa, evidenciando la importancia de hacer comunicación desde nuestros pueblos y manifestando la urgencia y necesidad de seguir construyendo los espacios de reflexión y dignidad para la proyección de nuestros territorios. Para el Expreso Farco, FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. No les cree el y política y yo. Farco, su voz se escucha. La violencia policial e institucional era cosa de todos los días en todo el país antes de la pandemia. Y ahora que hay una excusa más para pararte, los muchachos Gabriela Fiocheta y la producción desde Radio La Mosquitera de Guaymallén, Mendoza. La violencia institucional en la provincia de Mendoza es una de las más constantes en el país. En el marco de la vigilancia del cumplimiento de la cuarentena, se agudizan las situaciones de represión, el abuso y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad. Sobre este tema, dialogamos con María del Carmen Verdú, referente nacional de la Coordinadora contra la Represión Policial, CORREPI. Al establecerse desde lo normativo una verdadera situación de excepción con todas las características que requiere ese estado de emergencia con suspensión de derechos y garantías, donde de pronto me veo obligada a hacer algo que no formaba parte de, de las facultades de un policía, que es pararme en la vereda y decirme a dónde vas, de dónde venís, tenés permiso para circular, lo que se genera es una profundización de esos mecanismos de control social que, como decía, no solamente han generado decenas de miles de situaciones de hostigamiento, verdugueo, situaciones de humillación y vejaciones en la vía pública, sino también miles y miles de detenciones arbitrarias y también muertes. Golpes a un joven que pedía en la calle, prisión domiciliaria otorgadas a represores condenados y no a mujeres privadas de libertad en condiciones de obtenerla, represión a una mujer en el barrio Chabane de Guaymallén por estar sentada en la vereda, son algunas de las situaciones que se viven en la provincia. Dialogamos con la abogada Julieta Lavarello, que relató la situación de abuso policial en Villa Marini de Godoy Cruz, donde dos personas intentaban conectarse a la luz, que se suma al largo listado de Mendoza. Es que estaban haciendo un arreglo en el techo de una vivienda respecto a una conexión eléctrica y a raíz de, evidentemente, algún llamado, se hizo presente un móvil de la policía. El móvil indicó a la persona que estaba haciendo este arreglo que le iban a llevar detenido aparentemente por estar haciendo una conexión clandestina. En ese momento esa persona dio las explicaciones de qué es lo que estaba haciendo y a raíz de que varios vecinos se acercaron, incluso las mismas personas de la propiedad, de la vivienda que estaban arreglando, intentaron darle explicación al personal policial. El personal policial insistió en que se lo iban a llevar detenido y esta persona no se ha resistido. De hecho, yo estuve hablando con él cuando pude verlo en la celda, en la comisaría. Él no se resistió al arresto, pero se presentó una situación un poco violenta cuando una de las vecinas se acercó al personal policial a preguntar justamente dónde lo llevaban, porque con las situaciones de represión que ya venimos viviendo en la provincia, sumadas a que se ha descontrolado durante la cuarentena estas situaciones de abuso policial, la otra vecina fue a preguntarle al personal policial a dónde se lo iban a llevar. Esta vecina es golpeada por dos mujeres policías y posteriormente es llevada detenida. Eliana Ocaña, de la Coordinadora contra la Represión Policial de nuestra provincia, reflexionó sobre la necesidad de organizarnos para poder cuidarnos. Pero no queremos las fuerzas de seguridad en las calles. Nosotros sabemos que no nos están cuidando de nada. Y eso es lo que tenemos que alertar a la sociedad. Porque la represión es sistémica dentro del capitalismo. Es garante del mismo. Y por lo tanto, de sus desigualdades. Entonces nosotros creemos que la única salida es la organización colectiva y popular. Acá la policía no nos viene a cuidar de nada. Al contrario, nos viene a reprimir. ¿Y a quiénes reprimen? A los barrios populares. Un código contravencional estigmatizante, la mano dura constante, son alguna de las acciones gubernamentales que acompañan la vía libre para la fuerza policial en plena pandemia en la provincia de Mendoza. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco La Mosquitera. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Tortuga desde Altagracia, Radio Futura desde La Plata, FM Che Comunitaria desde Junín de los Andes y Radio La Mosquitera desde Guaymallén. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo,